dame la pepita, dámela por Dios, Rosita. De esa fruta sabrosa, lo que quieras la pepita. Ven, Martí, sé más, que es que lo quiero pedirte. Porque si chupo ese mango, tú tendrás que decidirte. Ay, dame la rosita, pero dame la rosita. Dámela por Dios, negrita, pero dame esa pepita. Yeah.